Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, el programa que te acompaña los jueves en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Como siempre, este programa te trae, pues eso, noticias, información, contrainformación, cosas que pasan por ahí por el mundo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, como siempre, últimamente, bueno, pues no damos abasto a contarte todo lo que nos gustaría, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar con la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Asturias, vamos a hablar de desahucios y de distintas actividades que han llevado a cabo últimamente y siguen llevando a cabo. Vamos a hablarte del Congreso contra la Represión, Congreso Internacional contra la Represión, que se inauguró esta misma mañana en Madrid, en el Ateneo de Madrid. Vamos a hablarte, pues, también de Alfon, la única persona que sigue, el único detenido que sigue en prisión desde la huelga general del 14 de noviembre. Por si no lo sabes, todavía hay una persona detenida durante la huelga del 14 de noviembre que continúa en prisión en Madrid. También te hablaremos de, bueno, pues muchas más cosas aquí en Maravayu. Comienza ya. Bueno, pues vamos con un poquito de música y rápidamente entramos con los contenidos de hoy en el Maravayu. Le bateau, un long voyage chemin laissé là égaré, comme un maillon dans la lucarne des minarets. Ni le bon, ni la brute, ni le truand, allez dire à la bête que si je suis le Don Juan, j'aurai du cœur si si, un de ces jours, mais que j'ai pas commencé ma chanson d'amour. J'aurai du cœur le jour où je n'entendrai plus que c'est pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, pas le moment, c'est pas la peine. C'est pas le moment, c'est pas la peine. C'est pas de peine. C'est pas la peine. C'est pas l'endroit, c'est pas la peine. Dice que adoraban a Yahvé y también adoraban a sus imágenes. Bueno, pues no vamos a adorar a nadie de momento, así que vamos a dejar la música del sonido gallo negro para un poquito más tarde, porque, bueno, como te decíamos, vamos a hablar de desahucios. Vamos a hablar con Miguel de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que lo tenemos por ahí al otro lado del teléfono. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues habíamos hablado, concertado esta entrevista porque mañana estaba previsto un intento de paralización de un desahucio, pero ya está paralizado previamente. Cuéntanos un poco, bueno, pues en qué consistía esa situación y qué es lo que ha pasado. Bueno, es una familia que tiene dos niñas de 7 años gemelas y un chico de 17, y bueno, tiene un contrato de alquiler, el cual quedaron los dos en el paro y recibieron una ayuda del Principado de 1.200 euros para hacer frente al pago de ese alquiler, sin que, para que no les desahuciaran. Y el dueño de la vivienda, que es un promotor que tenía varias viviendas y garajes en Oviedo, pues siguió con el desahucio hacia adelante, a pesar de haber puesto esa ayuda para evitar el desahucio a nombre de este promotor. Entonces, por eso, aparte, bueno, entendemos que los promotores, constructoras, inmobiliarias y demás son también parte de esta de la burbuja inmobiliaria que crearon y de esta estafa que nos están vendiendo, ¿no? Y ese desahucio estaba previsto para mañana y se ha paralizado en los juzgados, sí. ¿No? Eso es lo... Sí, está previsto para mañana sobre la 1:00 p.m. y bueno, presentamos un recurso de paralización de desahucio, ¿no? Y bueno, pidiéndole un par de meses a la familia o menos tiempo, porque bueno, decíamos en el recurso que si antes de ese tiempo encontraran una vivienda, ellos abandonarían la vivienda sin ningún problema. Y bueno, pues fue aceptado por no sabemos todavía muy bien, estamos pendientes de saber, mañana lo sabremos, si fue el juez quien lo paralizó o fue la otra parte. Creemos que ha sido el juez porque tuvimos una reunión con la otra parte ayer a última hora y nos dijeron que no lo iban a parar de ninguna manera. Para la gente que no lo sepa, porque como han surgido muchas noticias respecto al tema de los desahucios últimamente y probablemente no se sepa, esta misma semana hemos visto un desahucio en Madrid, en Carabanchel, sí. Creo que era. También se ha paralizado algún otro en distintos sitios. ¿Cómo está la situación? O sea, parece aparentemente como que esto ya no iba a pasar, pero sigue habiendo desahucios, sigue habiendo... situaciones, bueno, bastante límite para la gente, ¿no? Pues sí, desahucios sigue habiendo. Sí que es verdad que un poco las entidades financieras se han frenado un poco y ahora parece que quieren un poco más negociar, pero las negociaciones que tenemos con las entidades financieras no son soluciones, son parches, no son pan para hoy y hambre para mañana, pues son moratorias con refinanciación de las hipotecas cuando acaben esas moratorias, bueno, pagando intereses y no amortizando capital. Y otra vez que vuelven otra vez a ganar, ¿no?, las entidades financieras. Entonces sí que están un poco parándolos y a esperas también, creemos, de lo que diga el Tribunal Europeo, como estamos nosotros a esperas también, ¿no?, que ha dicho que, bueno, que son injustas y ilegales. Entonces, bueno, sigue habiendo desahucios, aunque sí que verá que ha bajado un poco un poco el ritmo. También habéis estado ayer bueno, con una nueva movilización. ¿Puedes contarnos un poco en qué consistió y qué y por qué se fue a protestar? Bueno, pues sí, bueno, son afectados por UCI. UCI es una financiera del Banco Santander, el cual, bueno, un poco para explicar lo que era UCI, UCI era una financiera que sin ninguna entidad bancaria o financiera te daba una hipoteca, UCI te lo daba seguro, ¿no? Entonces, bueno, son los afectados tienen muchísimas cláusulas abusivas, además tiene unas condiciones muy abusivas en las hipotecas, en el cual unos intereses que no pagas te los suben a capital pendiente, con lo cual el capital siempre está subiendo y nunca está bajando lo que tiene que bajar. Entonces lo que hicimos ayer fue pues ir con varios afectados a la oficina de UCI aquí en Gijón y bueno, estar allí acompañándolos hasta que entendieran a todos los afectados. En un principio la persona encargada de UCI dijo que no nos iba a atender a todos porque no habíamos sido cita. Entonces bueno, le dijimos que no nos íbamos a ir de la entidad de las oficinas hasta que no atendiera a todos los afectados, que él vería, que nosotros teníamos todo el día y que él vería lo que iba a hacer. Al final sí, es verdad que nos acabó atendiendo a todos. Le pedimos una serie de documentación que necesitan los afectados para empezar a poner reclamaciones ante UCI por lo que está haciendo. Y también hemos conocido que la próxima semana vais a tener bastante actividad, una semana de la vivienda. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, pues sí, la semana que viene tenemos la semana de la vivienda en Gijón. Bueno, tenemos nuestro plato fuerte, va a ser el viernes que viene a la Colau, que es de la plataforma afectada por la hipoteca de Barcelona, pero bueno, durante toda la semana vamos a tener actividades. En Gijón tendremos el lunes en el antiguo instituto, en el aula de la biblioteca, tenemos la proyección de un documental sobre la burbuja inmobiliaria y luego un debate. Luego el martes en la asociación de vecinos del polígono también tenemos una charla sobre ejecución hipotecaria y desahucios. Luego el miércoles nos vamos a Avilés, el jueves a Oviedo y luego el viernes, como comentaba, pues a la Colau sobre ejecuciones hipotecarias, facilitación de desahucios. Y luego el sábado tenemos una reunión de todas las plataformas de la zona norte y luego por la tarde una reunión con afectados de Asturias. Uh-huh. O sea que mucha actividad para la próxima bastante, sí. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias por habernos atendido y bueno, por lo menos tenemos una buena noticia, que ha sido esa paralización del desahucio que hemos conocido esta misma mañana. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y de lo cual nos alegramos. Sí. Hasta luego. Y también adoraban a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Crash, 105 la FM y www.radiocrash.org. Como te decíamos también al principio del programa, se está celebrando en Madrid desde esta misma mañana Congreso Internacional contra la Represión, con mucha gente participando, hemos escuchado esta mañana a Pablo Iglesias, presentador de La Tuerca y profesor de Ciencias Políticas de la Complutense, una ponencia titulada Los antidisturbios también hacen política, y nos vamos a ir ahora en directo a través del streaming que está ofreciendo este congreso, que podéis seguir también en www.congresocontralarepresion.org. En estos momentos está interviniendo Pilar Velasco, periodista de la cadena SER, hablando de a qué se arriesga quien protesta en la calle o en la red, el gobierno frente a los ciudadanos. Creemos que están ahora mismo en el turno de preguntas. Vamos a ver si podemos escuchar lo que se está diciendo ahí en ese congreso. Sirenita, no te alejes. El fraude fiscal al año, ¿no? Y estas detenciones nunca son ejemplarizantes. Hay muchas detenciones cada mes, cada dos meses, que imputan a los empresarios discretamente. Si algún periodista puede cazar esa noticia, ¿no? Tenemos suerte de dar una información, pero ninguna de esas detenciones son ejemplarizantes, ¿no? Así que te doy toda la razón con lo del fraude fiscal. Que son las noticias que hay que dar, ¿no? Efectivamente. Y si el periodista, quiero decir, es que podemos hablar del periodismo, pero es que no me cabe ninguna duda de que en cualquier profesión, como la tensión es sistémica, cualquier profesión ahora mismo se debate entre la presión empresarial y el ejercicio de tu profesión. Eso seguro que siempre ha sido así, ¿no? Y yo lo hablaba con Ruth Toledano antes de preparar esta charla, que le decía, joder, lo que ha supuesto para muchos de nosotros que llevamos 10, 15 años, no mucho más, en la profesión, es que habíamos salido de la facultad y pensábamos que esta profesión, en este país vivía un momento coyuntural bueno, ¿no? Con lo cual, nuestra profesión solo corría riesgo, solo nos arriesgábamos si nos íbamos a una cobertura en un conflicto internacional, si nos íbamos, a la guerra, ¿no? Pero los periodistas que ejercíamos la profesión en España no tenían ningún riesgo. Tenías momentos más o menos de gloria, noticias más o menos buenas, años mejores o peores, ¿no? Y lo que hablábamos es que los periodistas estamos tomando conciencia de que en este país, para hacer cobertura, para trabajar en este país, seguramente a partir de ahora vamos a tener que asumir riesgos, ¿no? Y los riesgos son de todo tipo, desde querellas de los afectados o denuncias de los afectados, de los políticos a los que denuncias, hasta presiones del sistema financiero. Y el sistema financiero nos afecta a todos, ¿no? Porque paga las nóminas de todos en muchas profesiones, ¿no? Entonces, ya entre la conciencia y el poder, yo creo que será encontrar el punto medio. Bueno, el punto medio no, será pues eso, el intentar trabajar como podamos, siendo pues eso, con la responsabilidad que podamos y asumiendo los riesgos, ¿no? Yo creo que lo más importante es ser capaces de asumir los riesgos, que no es fácil en un contexto en el que cada vez quedan menos empresas, en el que hace falta un rescate de las empresas de periodismo en este país, y que hay poca estructura, ¿no? Hay poco medio para informar, es que no tenemos medios directamente, es que cuesta mucho crear medios y contratar a periodistas para ejercer el periodismo. O sea que yo creo que no es tan fácil, ¿no? Entre el conciencia, o sea, es fácil en la noticia. Uno sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, pero en el día a día está esa pelea que dices tú, ¿no? Que no es blanca ni negra, que acaba siendo gris. Buenos días, Pilar. Lo primero, bueno, agradecerte la exposición que has hecho, y bueno, me piden que sea breve. Entonces, mi duda es que nosotros, como activistas de defensa de los animales, toda esta violación sistemática de los derechos de las personas que has contado, nosotros nos enfrentamos a ello, o es directamente proporcional toda esta violación de los derechos con la cantidad de gente que puedas mover en la calle, o de cómo la prensa lo puede focalizar. No sé si me he explicado. Si me puedes hacer la pregunta otra vez, perdón. Tú has expuesto todo esto que sí, como la presión, ¿no?, del poder sí. cae sobre el ciudadano cada vez que se Eso moviliza es. En la calle, ya no solo Eso sobre es. El activista. Nosotros como activistas de los derechos animales nos enfrentamos a todo este tipo de represión también y de la violación tan sistemática como has contado de los derechos individuales, o eso va en función de la cantidad de gente que puedas mover y sacar a la calle, o de cómo la prensa lo saca a la luz y al resto de la gente, ¿no? Pues sí, o sea, si influye la capacidad de gente que puedas mover, ¿no? Hombre, yo creo que las movilizaciones, creo no, si es que desgraciadamente cubrir en los medios los derechos animales cuesta mucho, ¿no? Muchísimo. O sea, si ya los derechos civiles es una batalla ahí de día a día, de a ver por dónde voy hoy, ¿no? Los derechos animales, pues eso ya es casi hacer trampas, como quien dice, y así en bajito ahora que no nos oye nadie, ¿no? A ver dónde coloco, a ver qué 30 segundos robo y a ver que no me escuchen y a ver que no lo parezca, ¿no? O sea, que dar una buena cobertura a la defensa de los derechos animales cuesta muchísimo y eso creo que nadie lo podría rebatir, ¿no? Hombre, cuando hay movilizaciones, ¿no? Y un gran logro de los activistas es hacer movilizaciones muy visuales, ¿no? Que es imposible que el medio no, pues, o sea, puede no cubrirlo, pero es que es muy difícil no cubrirlo, ¿no? Cuando se llena la Plaza de las Ventas, cuando se muestra la sangre, ¿no? Cuando lanzáis mensajes tan claros, ¿no? Sobre el asesinato de animales. Sobre el asesinato de animales. Entonces, eso se cubre, pero que es importante las acciones como Greenpeace, que es importante descolgar pancartas, que es importante irrumpir, ¿no?, en esa línea delgada que existe de la desobediencia civil para reivindicar mensajes, pues sí es importante, porque si no los medios, si ya de por sí no cubren la defensa de los derechos animales, pues, si no fuera por las acciones que hacéis... Ya me están echando casi a patadas. Si no fuera por las acciones, pues eso, tendríamos muy complicados quienes quieren hacer esas coberturas, hacerlas, ¿no? No sé si he contestado bien la pregunta. Bueno, pues esas eran las palabras de Pilar Velasco, periodista de la cadena SER, en ese Congreso Internacional contra la Represión que comenzó esta mañana en el Ateneo de Madrid. Un congreso pues con muchísimas ponencias, con muchísimas charlas. A lo largo del día de hoy pues va a intervenir Marcelo Otamendi hablando del caso Guncaria. También se hablará de movimientos verdes y represión política en Europa. De Siria, la represión más extrema en la lucha por la libertad, a cargo de Leila Nachawati, la resistencia pacífica y popular palestina contra el apartheid israelí, Maisa Ahab, política y socióloga palestina, la represión de las movilizaciones del 25S rodea al Congreso y de sus organizadores, a cargo de Marco Candela. También se hablará de la represión y violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental, de insumisos a solidarios, experiencias de desobediencia civil en Navarra, a cargo de Edurne Elizondo, homofobia y violencia institucional, represión contra el activismo en Inglaterra, la lógica de la represión. Bueno, eso a lo largo del día de hoy. Mañana continuará también las charlas, hablará de Wikileaks, de la represión en el Estado español contra el movimiento de derechos animales, el control social como primera forma de represión, la criminalización de las nuevas formas de activismo en el Código Penal, a cargo de Carlos Sánchez Almeida, abogado y ciberactivista. Bueno, un montón de actividades, como os decíamos. Podéis seguir en la página www.congresocontrarrepresion.org. Podéis ver el programa completo y también podéis seguir a través del streaming en directo pues gran parte de las charlas, de las intervenciones que va a haber, y también pues en los próximos días pues todas esas charlas también se van a subir, los vídeos de las mismas, para que bueno pues las puedas escuchar tranquilamente cuando te apetezca. Un congreso interesante, del cual también te hablamos la semana pasada aquí en Maravallu, y con el cual también haremos conexiones pues durante estos dos días desde aquí, desde esta emisora. Vamos con un poquito más de música y seguimos contándote cosas en Maravallu. No me dejes tan lleno de soledad, que hay más peces pero beben de...

Pues esa es la situación de Alfon, que lleva en prisión desde el pasado 14 de noviembre, día de la huelga general. Está realizando una campaña de apoyo y de petición de su libertad. Ayer tuvo lugar una concentración en la Plaza de Lavapiés, en Madrid, un intento de concentración porque los antidisturbios estuvieron impidiendo prácticamente que se pudiera celebrar, impidiendo a la gente que accediera a la plaza desde momentos antes de la convocatoria, separando a la gente en grupos y en una actitud bastante amenazadora. Escuchamos ahora el testimonio de la madre de Alfon, luchando por la libertad de su hijo. cojones el resto de los miembros, porque claro, molesta mucho las pancartas que sacan en los estadios. Todos los grupos aficionados de izquierda de fútbol utilizan la plataforma de los campos de fútbol para sacar las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y hubo una que parece ser que molestó mucho, que fue la de 1.500 policías rodeando el Congreso y tu marido busca y captura. Qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune. hable pa' ver cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no aliman. El talento no se compra en joyería, no podrán tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen tierra firme y continúen con su rutina, que este estilo no se compra ni se vende en la esquina. El cantante no se hace si no nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Yo, así que gaten y gaten, que igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real. Vamos a cambiar de tema aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y bueno, vamos a hablar de algo que también, bueno, pues está relacionado con la situación que estamos viviendo últimamente. Tenemos aquí a gente de la Asociación Motera Magallas Tour. Bueno, vamos a ver si nos presentamos. Tenemos por aquí varias gente, pero bueno, van a hablar dos de ellos. Hola, muy buenas. ¿Quién sois? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, somos de la Asociación Magallas Tour. Yo soy Iván, presidente de la Asociación Magallas Tour, y está mi compañero también aquí, que se llama... Bueno, que se presente el mismo, que pasó. Quique. Iván y Quique de la Asociación Motera Magallas Tour. Bueno, ¿qué es eso de la Asociación Motera Magallas Tour? Para quien no conozca, quien no sepa lo que sois... ¿En qué consiste esa asociación? Bueno, la Asociación Motera Magallas Tour, pues es una asociación que nació ya en el 2008, y un grupo de amigos que aficionados a las motos, más o menos juntábamos siempre en el mismo bar y ahí en el frontón, y pues bueno, organizábamos fiestas y alguna concentración, y bueno, y juntámonos un poquitín para hacerlo más legal, pues creamos la asociación en plan de ya en hacer los eventos un poquitín más formales, ¿no? Legalidad a la hora de pedir permisos de rutes, a la hora de, pues, seguros y, bueno, hacer todas estas fiestas un poquitín más legales, así llamen. Y, bueno, pues uno de estos eventos que organizamos, pues, y esta recogida de juguetes todos los años, para hacer ellos una cabalgata motera el día 5 a los niños y repartir los juguetes y tal. Y bueno, en eso estamos. Uh-huh. Aparte de esto, pues hacemos más eventos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esa recogida de juguetes que lleváis haciendo ya varios años. ¿Este año en qué consiste? Contarnos un poco en concreto a la gente que nos escuche, que quiera colaborar, que quiera participar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues nosotros desde 2008 organizamos una cabalgata el día 5, pero para eso iniciamos ya en noviembre una recogida de juguetes. Donde, bueno, hacemos unos carteles y cada uno en su empresa o en el barrio, pues coge juguetes de estos de segunda mano que estén nuevos, ¿no? Bueno, nuevos o seminuevos, tampoco oye que cojamos juguetes ya de la basura, vamos. Y reciclámoslos un poquitín, y damos la cara y tal, y esto repartimoslo todos los años en el día 5. Para ello, la gente puede ponerse en contacto con nosotros o puede dejar los juguetes en la cervecería El Frontón, en la calle Coliseo de la Calzada, que también los recogemos allí, la mueblería Continental, la avenida Castilla número 13, y luego tenemos un par de teléfonos de contacto, no sé si podré dar uno o sí, un par sí. de ellos, sí, bueno, pues voy a dar el de Pili, que es el del 617-2507-68. Esto más que nada por si hay que ir a recoger juguetes o bicis o tal a casa de la gente, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, más información tenemos en la página web y en la página de Facebook. Sí. Bueno, también hacemos varios eventos para lo que es la recogida de juguetes. Hace 2 semanas hicimos una fiesta en la sala Class, aquí en Gijón, y se hicieron 2 conciertos. Tocaron la gente de Beso de Serpiente y de En Bolas. Que bueno, desde aquí gustaría agradecerles el detalle que tuvieron con nosotros en colaborar con toda esta historia. Y bueno, poco más que contar, recogida de juguetes hasta el día 18 de este mes, y un poco lo que decía Iván, trátase de juguetes, bueno, pues a poder ser, claro, nuevos, pero entendemos que la situación de cómo está ahora la cosa, conformámonos con juguetes que estén usados y que estén en buen estado, bueno, para poder regalar, uh-huh. ¿no? Y bueno, y nada, pues eso, un poquitín repetirme con lo que decía Iván, que llevamos 3 años y que bueno, que yo creo que para el club y una satisfacción el hacer este tipo de eventos, el solamente verles la cara a los niños y allí ya se nos paga con todo el esfuerzo, porque esto lleva mucho curro, ¿eh? Esto sí. luego ya te digo, también el mayor problema encontramos porque tenemos muchos, la gente colabora muchísimo dando los juguetes y apoyándolos económicamente incluso, pero el mayor problema encontramos en niños, ya te digo, a partir de 12 años a 17 que los hay, donde ya los regalos, claro, ya no son juguetes pues que tengas por casa y tal, ya son más un poquitín tecnológicos o cosas, y entonces bueno, por eso hacemos lo que decía Brique ahora mismo, o Quique, que hacemos un concierto o algunas donaciones que recibimos, pues hace una colecta para compraros algo también a los sí, niños. Sí, piles y los que son los regalos de niños, así que son un poco mayores, porque claro, para PSPs y Wii tampoco no nos llega, ¿no? Pero bueno, para tener un detallín para los críos y les críes. Uh-huh. No sé si estáis notando mayor colaboración o menor colaboración por la situación que se está viviendo últimamente, desde pues del primer año a este, ¿cómo estáis viendo pues, el tema? ¿Cuesta más el entregar un juguete? No, pues... No, al contrario. No, sí, casi al contrario. Es que este año casi que vemos mucho más apoyo de la gente, no sé si es que está más concienciada con este problema que tenemos social ahora mismo, uh-huh. y yo no sé si será por eso, vemos que sí, que la gente, yo incluso en el trabajo, en el curro, pues yo veo que la gente que colabora más que otros años, vamos, no sé si... Ya, y vemos, los que tenemos niños vemos que los guajes están fartucos de todo, tienen de todo en casa, sobre ellos... Y joder, pues hay que hacer hueco y la gente está más concienciada en ese sentido. Aparte, bueno, colaboren también otras asociaciones moteras con nosotros, pues Foro Harley, Azul Custom, Excalibur, no sé, mucha gente colabora con nosotros en este evento, porque ellos hacen también lo suyo en sus regiones o pueblos, vamos. No sé si igual resulta un poco chocante para mucha gente que una asociación motera se dedique a estas cosas, ¿no? Por esa visión que tiene la opinión pública, sí, de los moteros y malotes, fuertes, sí, tal, poco sensibles, ¿no? Y yo me gustaría que comentarais esto. ¿Cómo recibe la gente, pues eso, que una asociación motera se dedique a recoger juguetes pa niños que tienen dificultades? Pues yo creo que bien, ¿eh? Que es un poco, esto que acabas de decir tú es un poco leyenda urbana. Yo no lo sé si es porque lo vivo desde dentro, pero la gente de la moto está muy unida. Para esto, para cualquier tipo de eventos. No hace mucho, hará 2 meses o mes y medio, pues se hizo en Nava, en colaboración con el Ayuntamiento de Nava, una recogida de alimentos y bueno, yo no tuve la ocasión de asistir para el evento ese, pero, o sea, compañeros del club que fueron y que fue alucinante la cantidad de motos y eso de los chicos malos, de las motos, el cuero, las drogas y el rock, eso es una leyenda urbana, digamos, ¿no? O sea, nosotros, sobre todo nosotros, la gente de la moto, lo que disfruta es de eso, de la moto, de rodar, de hacer kilómetros, hacer viajes, comer, beber cerveza también, porque muy buenos, muy buenos tampoco somos, ¿vale? En ese sentido, no somos unos santos, pero bueno, la filosofía nuestra es esa, disfrutar de la moto y sin llegar a los pueblos y atracar bancos ni comer ni marchar sin pagar y lo que es un poco leyenda urbana, vamos. Uh-huh. No sé si queréis comentar alguna cosa más que hacéis aparte de esta recogida de juguetes o de esta actividad, que es lo que más os está llevando tiempo ahora, a lo largo del año como asociación. ¿Qué actividades tenéis? ¿Queréis dar? Aprovechamos ya para dar a conocer un poco, bueno, la asociación, sí. ¿No? Sí, pues nosotros aparte de esta recogida y la cabalgata esta motera que tenemos el día 5 de enero. Aparte, luego tenemos en febrero hacemos una callada, siempre juntámonos todos los socios, hacemos una callada en el frontón, en la calle Coliseo. Luego hacemos una callada de callos. Sí, una callada, no de que estéis callados. Cocinamos allí nosotros mismos los callos y bueno, lo hacemos un poquitín allí de compadreo, ¿no? Luego el día en abril ya coincide con el aniversario nuestro de Magalla, donde este año será ya el tercer año consecutivo. Donde están tantos invitados, solemos hacerlo también siempre en el frontón. Ahí cocinamos faves con pangu y arroz con leche de postre y tal, a precio módico, con detayuco y tal, concierto incluido. Y luego tenemos en septiembre, depende, me parece que el 22 de septiembre. Sí, Santa Catalina, sí. Eso hacemoslo en Pravia. En Pravia. En colaboración con el Ayuntamiento de Pravia y tal, hacemos ahí en la fiesta, pues hacemos la concentración todos los años. Debe ser el 22 o el 22 de septiembre, me parece que coincide. Este año, el 23, igual. Sí, bueno, depende de semana. Fin de semana, sí, sí. Y luego, ya te digo, hacemos pues cada mes solemos hacer una salida un poquitín de motera, en plan cultural también. Visitamos algún museo, cosas que tal. Sí, programamos viajes. Este año estuvimos por Francia, aprovechando la línea del ferry. Pues estuvimos recorriendo toda Normandía y la Bretaña y bueno, más que nada eso, pues hacer salidas organizadas y bueno, y nada más. Sí, y andar en moto. Eso ponemos, ya te digo, la página web que tenemos, Magalla Astur, ahí la gente puede entrar en el foro libre y ver las salidas que hacemos y los eventos que hacemos y ahí están colgados los carteles y bueno, y las cosas. Para decir que bueno, que los centros con los que colaboramos son 3 centros, son Madre Isabel Arrañaga, aquí que está aquí en Viesques, y el Centro de Acogida Nuevo Futuro y el Orfanato Santa Laya, que está en la calzada. Esos son los 3 centros con los que colaboramos y con los que comemos con los niños también después de esto. Y aparte de dar los juguetes, pues comemos cada vez en un centro con ellos y tal. Uh-huh. Y bueno, eso ya... Muy bien, pues recordando esa página web donde podéis tener toda la información, magallastour.com, tanto de dónde entregar los juguetes, como de colaborar, como de participar si para la gente que sea amante de las motos. Y agradeceros, Iván y Quique, por haber venido hasta aquí, por haber contado esta actividad tan interesante, y esperemos que sea todo un éxito. Bueno, pues gracias a ti, ¿vale? Por dejarnos un poquitín de espacio. Vale. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tibiriba. Tibiriba. Oh, buena vida. Positiva. A pesar del drama y los problemas en el mundo, siempre hay un latido que crece en lo profundo. Cuando tanta guerra pesa, la esencia natural se manifiesta. grites, voy a darte este cielo, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo, de darte todo. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu. Vamos a dedicar los últimos minutos a volver al Congreso Internacional contra la Represión. En estos momentos está interviniendo Marcelo Otamendi de la revista Egunkaria. Política del Partido Socialista, en el caso de Rubalcaba. Rubalcaba nunca dijo... Estamos hablando de un caso que tenía mucha proyección internacional, con mucha proyección también en España, digo... Con todo respeto a todos los demás casos, pero era un caso en el que no puede ser, bueno, no pasa nada, nadie se va a enterar. Estamos hablando fuerte presencia mediática en el esto, en el juicio y en todo el desarrollo del sumario, ¿no? Todas las investigaciones. Y que no hubiera ninguna autoridad política, el Partido Socialista, que dijera, bueno, esas acusaciones del 2003 son de Acebes, nosotros no estamos de acuerdo con estas acusaciones, porque es lo que nos decían luego a nosotros en conversaciones particulares. No, nosotros no estamos de acuerdo con estas acusaciones, pero luego está la fuerza de la Guardia Civil, que nadie puede impedir a la Guardia Civil que se persone la misma Guardia Civil con aquellas fantasiosas acusaciones en el juicio de Unkaria. Lo lógico hubiera sido que el nuevo gobierno hubiera dicho, nosotros no tenemos por qué aceptar estas acusaciones y nosotros hablamos con el magistrado y decimos que retiramos las acusaciones porque no tiene ningún sentido acusar a los directivos del diario Unkaria de ser miembros de la dirección de ETA. Y lo que sí me indignó, en fin, ya podéis acusar de ser inocente, pensar que Rubalcaba va a desdecir a la Guardia Civil, pero si hubiera sido un gesto importante de autonomía por parte del Ministerio de Interior, decir, aquí no manda la Guardia Civil, aquí mandamos nosotros, porque lo que está constantemente en los últimos 30 años diciendo a los ministros de Interiores, aquí mandamos nosotros, vosotros sois los títeres que firman y que afirman lo que nosotros decimos, ¿no? Es el caso que he dicho antes de la denuncia que nos interpuso nosotros el Ministerio de Interior, denuncia que todavía está la Audiencia Nacional, ya veremos qué curso lleva. Me está haciendo la compañera 0 minutos ya. Quería preguntarte si después de todo lo que has pasado te ha quedado alguna secuela. No. Psicológica. No, en mi caso no porque tenga una personalidad más fuerte que mis compañeros. Algunos compañeros han tenido que ser atendidos o han asistido a terapias de apoyo psicológico y yo creo que alguno de ellos todavía está asistiendo, pero en mi caso no. Pero no porque sea más fuerte que los demás, simplemente porque soy así y a veces tengo una cierta falta de sensibilidad que me blinda de esas cuestiones. No, pero no es esto. Y luego me dijo una vez un amigo, me dijo, tú no necesitabas ninguna terapia porque llevas 10 años hablando de Egunkaria y entonces todos los días haces terapia, como el caso de pues, compartir con vosotros esto, seguramente es una terapia que me ayuda. Pero lo que he dicho antes lo decía en broma, digo, puedo adolecer de una cierta sensibilidad que me blinda sobre estas cuestiones, ¿no? Yo os lo juro, no me acordaba, yo no me acuerdo de las torturas, tampoco antes del juicio de Egunkaria, si no me preguntan por ellas. Y soy tan inconsciente que no me acordaba de que tenía una acusación de 14 años por ser miembro de la dirección de ETA, si no me preguntaban por, oye, ¿cuándo es el juicio? Os lo juro que yo no me acordaba del juicio, pero es una carencia que tengo yo de humanidad. No es que sea más fuerte que los demás, es que no me acordaba del juicio hasta que no me llamaba el abogado. O no hacemos un acto, o no venía aquí a hablar a Madrid del juicio, de esto, pero afortunadamente para mí, pues no me ha dejado. Y tampoco me ha cambiado la idea que tengo de la Guardia Civil, ni de la justicia española, porque yo la tenía bastante clara antes también. Pues siento mucho, no puedo responder a las demás. Gracias por vuestra atención y se me ha olvidado al comienzo, quiero agradecer a todos los madrileños, perdón por lo digo con cariño, todos aquellos que desde el año 2003 os habéis acercado a Egunkaria y de una u otra manera nos habéis mostrado vuestra solidaridad. Como decimos allá arriba, eskerrik asko, gracias. Bueno, pues así finalizaba la intervención de Marcelo Otamendi de la revista Egunkaria, una de las intervenciones de ese Congreso Internacional contra la Represión que está teniendo lugar en Madrid, en el Ateneo de Madrid, y donde están participando bueno activistas, periodistas, abogadas, fiscales, jueces, sindicalistas, filósofos, psicólogos y sociólogos. Y bueno, mucha gente llenando ese Ateneo de Madrid, ese salón de actos. Lancemos información online sobre lo que está sucediendo ahora. Pues, a ser posible, no la sacaremos. Gracias. Basta ya, tanta mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tanta mentiras, quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tanta mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara, se roban de poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una vara. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Yo, basta ya, tantas mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tantas mentiras, quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tantas mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara, se roban de poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una vara. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. ¿Qué intereses está defendiendo? No ve que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses está defendiendo? Chaco, Formosa, se está muriendo. ¿Qué intereses está defendiendo? No ve que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses está defendiendo? Oh. El FMI, a fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Bueno, pues vamos a poner punto final aquí al programa, a Maravallu de hoy. FMI, a fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Te quieren separar, dividir, para tu tierra poder conseguir. Hemos hablado hoy del stop desahucios, ese desahucio paralizado mañana, que estaba previsto para mañana en Ubieu. También hemos hablado de ese Congreso Internacional contra la Represión, de los activistas que luchan por los derechos civiles. También hemos hablado del caso de Alfonso Libertad, un joven vallecano que lleva en prisión desde el 14 de noviembre de la huelga general. Hemos hablado también de esa campaña que la Asociación Motera Magallas Tour está llevando a cabo para la recogida de juguetes para niños pues que con dificultades. Y bueno, pues hemos hecho esas conexiones con el Congreso, hemos escuchado a Pilar Velasco, a Marcelo Otamendi, bueno, muchas cosas aquí en el Maravallu que finaliza ya. Al Vaticano le decimos basta, uniformado te decimos basta, Batirrom te decimos basta, basta, basta, basta ya, wow, wow, yeah. Bueno, pues como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. ¿Qué intereses estás defendiendo? ¿No ves que en la calle la cosa se está pudriendo? ¿Qué intereses estás defendiendo? Chaco, Formosa, se están muriendo. ¿Qué intereses estás defendiendo? ¿No ves